primera vez se subió al metro. Gracias al esfuerzo de pueblo y gobierno aunado, fue posible la construcción de un sistema de transporte colectivo que viene a dar a la ciudad un nuevo aspecto y así colocarla entre las mejores del mundo. En anteriores sexenios hemos visto... Adiós, mi linda Tacuba, bella tierra tan risueña. Ya me voy de tu legaria, tu marina, tu pensil. Ya me voy, me llevé el metro por un peso hasta Tasqueña. Si en 2 horas no regreso, guárdame una tumba aquí. Al bajar a los andenes, escuche esta cantaleta. Al mirar llegar los trenes, no se aviente para enterar. Si en 17 segundos no ha podido ni se meta, ni se baje en la banqueta que se puede rostizar. Voy en el metro, qué grandote, rapidote y segurote. Qué diferencia del camión de mi compadre Quilemón. Que va al partido. Ay, no admiten. Guajolotes, ni tamarindos o pilotes, ni guacales con camotes, ni tostales con carbón. Hola, buenos días, público en general. Es un placer saludarles en esta mañana tan agitada. Estamos ya a mitad de semana. Hoy tengo la fortuna de contar con una grata compañía, con las compañeras Yasmín y Sonia. Al igual que yo, son residentes de la Ciudad de México y, por supuesto, estudiantes de la grandiosa institución, la Escuela Nacional para Maestras de Jardines de Niños. Bienvenidas. Buenos días, compañera. Muchas gracias por la invitación. Es un gran privilegio estar en este día con ustedes. ¿Qué tal, compañeras? Buen día. ¿Cómo han estado? Muy bien, gracias por aceptar mi invitación, compañeras. El día de hoy abordaremos el tema en común de la ciudad. En esta ocasión, nuestro tema a dialogar es la vida cotidiana en el metro de la Ciudad de México. Compañeras, ¿ustedes tienen o saben alguna de las ideas de la creación del metro? Mejor dicho, antes de entrar de lleno sobre el tema del metro de la Ciudad de México, ¿alguna de ustedes sabe en dónde se construyó el primer metro de la ciudad? Sí, según fuentes confiables, en el año de 1843, el inglés Charles Pearson, según yo, propuso como parte de un plan de mejora para la ciudad de Londres abrir túneles subterráneos con vías ferráneas. En 1853, tras 10 años de debates, el Parlamento inglés autorizó la propuesta y en 1860 comenzó la reconstrucción. Así, el 10 de enero de 1863, es decir, 3 años más tarde, abrió la primera línea del metro con locomotoras de vapor. El primer metro del mundo fue el subterráneo de Londres, denominado Metropolitan, inaugurado en el año de 1863 con 6 kilómetros de longitud. Posteriormente, en años sucesivos, fue extendiéndose de forma en que en 1884 formaba un anillo de aproximadamente 20 kilómetros, pero esto no se quedó así. Después le añadieron líneas radiales, en parte al cielo abierto y en parte en túnel, para construir el Metropolitan and District Railway. Las locomotoras eran de vapor. Así, posteriormente se comenzó la excavación de túneles en forma de tubo, de ahí la denominación inglesa tube. De ahí se le electrificaron las líneas. La siguiente ciudad en tener metro fue Nueva York, cuyas líneas son las más antiguas, que estaba totalmente separada del tráfico y estuvo en uso desde 1863, mismo año que en el subterráneo de Londres. En 1896, Budapest y Glasgow fueron las siguientes ciudades europeas en disponer el metro. La tecnología se extendió rápidamente a otras ciudades de Europa y luego los Estados Unidos, donde ha contribuido un elevado número de sistemas. A partir del siglo XX comenzó la expansión a Latinoamérica, Oceanía, África y Asia, donde el crecimiento de este ha sido grande en los últimos años. Más de 160 ciudades tienen el mismo sistema de tránsito rápido, con un total de más de 8.000 kilómetros de vías y 7.000 estaciones. Otras 25 ciudades tienen nuevos sistemas de construcción desde 2009. ¿Sabían que el primer taladrazo dado sobre el suelo donde cruzan las avenidas Chapultepec y la calle de Bucareli, representó al parteaguas de la movilidad y vida moderna en la Ciudad de México, al comenzar la obra civil más grande de la historia. El trazo inicial comprendió 12.6 kilómetros de longitud con 16 estaciones, de Chapultepec a Zaragoza, que fueron las primeras terminales del metro. También la ceremonia del arranque formal de los trabajos ocurrió de la mañana del martes 19 de junio de 1967 y fue encabezada por el regente del entonces Distrito Federal, Alonso Corona del Rosal, acompañado de funcionarios gubernamentales. El reto había comenzado, ya que había un previo a ello. El gobierno capitalino consideraba prácticamente imposible este proyecto debido al subsuelo fangoso y la zona sísmica de la ciudad. La Universidad Nacional Autónoma de México realizó los estudios correspondientes con expertos en mecánica de suelos. Ok, vemos que sí han pasado o pasaron más bien por muchos sucesos en este trayecto de elaboración del metro. Pero además en este esfuerzo trabajaban también alrededor de 700 especialistas de diversas disciplinas, como ingeniería, arquitectura, urbanismo, sociología, economía y administración, entre otras. Pero bueno, como saben, además de todo esto, el entonces regente del Distrito Federal, bueno, que más que nada ya hoy es Ciudad de México, sometió este anteproyecto a revisión y obtuvo un dictamen positivo, por lo que en esa fecha se aprueba y se encarga su construcción a una empresa particular de ingeniería. Posteriormente, si no mal recuerdo, el 29 de abril del año 1967 fue publicado en el Diario Oficial del Decreto Presidencial, por lo cual se crea un organismo descentralizado, lo que hoy en día conocemos como el Sistema de Transporte Colectivo. Pero, ¿qué creen que pasó además de todo esto? ¿Qué pasó? Cuéntanos más. Las obras de la línea 1 atravesaron por zonas potencialmente conflictivas como la del Mercado de la Merced y la Calendaria, pero además de esto, las autoridades se preocuparon por hacer público el proyecto e invitar a la gente a opinar. Así, el 19 de junio de 1967 iniciaron los trabajos de construcción y, como se les mencioné, estas obras se hicieron potencialmente conflictivas, como el Mercado de la Merced y la Calendaria de los Patos. Un ejemplo es la gran concentración comercial poblacional. ¿Ustedes en una ocasión han tenido la oportunidad de acudir al Mercado de la Merced? Sí, aparte es muy famoso. Sí, es muy grande, podemos encontrar muchas cosas. La creación del nuevo transporte masivo se convirtió en una de las fuentes muy importantes para los empleados, llegando a concentrarse hasta 12.000 técnicos y obreros durante su construcción. El metro, sí, ¿ustedes pueden creerlo? Vaya. ¿Sabían ustedes que el metro nos ayudó para resolver problemas de habilidad? Sí, sin duda el metro nos ha proporcionado una mejor movilidad. Bueno, al menos en mi caso, sí me funciona muy bien, ya que cotidianamente, o mejor dicho, a diario, yo utilizo el metro para poder viajar y transportarme a mis lugares de destino. Bueno, la imagen urbana de la capital se modificó y también cambió la actividad social y económica. Y tras 27 meses de obra, quedó concluido el primer tramo de 12.6 kilómetros y 16 estaciones de la línea 1, teniendo como terminación Chapultepec en la zona poniente y Zaragoza en el oriente. Wow, sí fueron muchos kilómetros y más aparte ahorraron demasiado tráfico. Pero ¿sabían algo? Bueno, yo les comentaré algo como un dato curioso que creo que casi nadie sabe. Y es así que en el año de 1969, para ser más específicas, el 4 de septiembre, se inauguró el metro de la Ciudad de México entre las estaciones de Chapultepec y Zaragoza, como ya lo mencionabas. Y el primer tren que realizó el trayecto aquí en la ciudad era un tren francés decorado con franjas tricolores y el escudo nacional mexicano a sus costados. ¿Lo podrían creer? ¡Qué gran invento! No lo puedo creer. ¿Cuántos años han pasado y nosotras ni idea teníamos de esto? Por eso les mencionaba que es bueno saber informarnos sobre todo de ese tipo de cosas, o bueno, mejor dicho, de transportes que utilizamos a diario. Pero entonces el metro tiene ya aproximadamente 50, 51 años de su existencia, ¿no? Sí, pero ¿sabían que, o bueno, al menos en la época donde se empezó a utilizar el metro, era un transporte que era muy seguro para el lado de la actualidad? Pues sí, creo que sí, porque bueno, yo en las pláticas que he tenido con mis abuelos, que son remotamente, casi se podría decir, uno de los primeros usuarios de ellos, me comentaron eso, que en sus tiempos el metro era más seguro, no había tanta delincuencia, tanto robo, y no tanto como, ¿cómo se llama? A los comerciantes. Es que tienen un nombre, pero no recuerdo bien. Pero se llaman los comerciantes a los que hoy en día suelen estar a diario en el metro. ¿Cómo ves, compañera? Sí, muy bien. Y sobre todo, como mencionaban ustedes, en aquellos tiempos era el medio de transporte más seguro. Y ahorita, en la actualidad, pues podemos ver que hay secuestros, robos. Hasta los mismos vendedores están robando. Se está perdiendo un poco la cultura de antes. ¿Cómo un transporte tan seguro ahora puede ser un peligro para la sociedad? Sí, porque hasta el momento es uno de los medios de transporte más transcurrido en la ciudad. Ajá. Sí, sin duda yo creo que es el más utilizado por miles, mejor dicho, por millones de personas habitadas. Exacto, no lo había pensado en ese, más bien a ese grado. Pero analizando todo esto, pese a que existen más medios de transporte colectivos aquí en la ciudad y por supuesto públicos, el metro sin duda es el medio más fácil que nos permite nuestro traslado a nuestros destinos, como el trabajo, la escuela y obviamente nuestros hogares. Pero sin duda, hasta el momento, quiero entender y quiero comprender que seríamos como que nuestra vida estaría como que muy detenida si no existiera el metro. ¿Qué opinan? Sí, realmente creo que es muy cierto, porque ahorita en la actualidad el metro nos ayuda a transportarnos en menos tiempo que en carro para evitar el tráfico, y siento que si no existiera, pues sería un relajo la ciudad. Exacto, porque ya que el metro nos transportamos a base, bueno, el metro está en subterráneo y es más fácil para nosotros como estudiantes transportarnos a los lugares donde vamos. Eso sí, tienes mucha razón, pero ahora se imaginan, así como lo vemos, un transporte tan fácil y rápido, ahora imaginemos el trabajo que les llevó formular y realizar las vías, el proceso que se realizó para lograr que prácticamente a través del metro pudiéramos cruzar casi media ciudad. Qué loco, ¿no? Sí, por supuesto, pero me imagino que la creación del metro sin duda fue algo muy exhausto. ¿Ustedes sabían que los suelos de la Ciudad de México son sedimentos heterogéneos, volcánicos, lacustres, con una proporción de variedad de microfósiles? Estos adicionan compuestos solubles generados por la alteración de los exoesqueletos que forman parte de la microestructura del suelo. Todo eso influyó y bueno, sigue influyendo de tal manera que el comportamiento de los suelos no puede considerarse dentro de una clasificación simple. Es decir, les costó y tuvieron que pensarle mucho para la creación del metro subterráneo. Sí, de hecho yo estaba informándome sobre lo que acabas de mencionar del suelo lacustre, y se mencionaba que el metro de la Ciudad de México se encuentra flotando sobre sí, por eso es que resiste un poco, bueno, en cuestión de un sismo es muy seguro estar ahí abajo porque pues por no, suelo, por seguridad por y por el suelo. Bueno, entonces fue por eso que fue un caos la creación del metro en la Ciudad de México. Tuvieron que pasar por muchos procesos para que se diera la creación de ese transporte. Sí, pues en la zona, como lo repetimos, era lacustre. Es decir, además de esto, la zona, mejor dicho, donde fue construido el metro, en aquellos tiempos, si alguna vez lo escucharon, nosotras vivimos bajo una zona donde habitaban en aquel entonces lagos. ¿Lo sabían? No estábamos muy informadas sobre ese tema. Bueno, pues Pero también cierto día estaba leyendo que la primera propuesta para el sistema fue crear las vías en forma de cruz, que incluía el trazado de dos líneas, una en el sentido norte-sur y la otra en el sentido oriente-poniente. Exacto, pero si mi memoria no me falla, la segunda propuesta fue con el propósito específico de este servicio, que las líneas del metro deberían cruzar la mayor parte del centro, implementando así la idea denominada solución anillo, en la que se plantearon las tres líneas interconectadas de forma al formar alrededor de la ciudad de un círculo. Wow, ¿en serio todo eso? Y esa fue la propuesta definitiva, ¿no? Sí, así es. Ese fue el esquema aprobado finalmente, que se construyó con dos modificaciones. Esas fueron las ampliaciones de la línea 1 y 2 hacia el oriente y sur. Así construir el metro de la Ciudad de México, la capital del país, ya no sería la misma desde aquel día. Pero en sí, ¿cuál fue el propósito específico de la empresa? El propósito fue la construcción, la operación y la explotación de un tren rápido con recorrido subterráneo y superficial para el transporte colectivo de la Ciudad de México, bueno, que en ese entonces era Distrito Federal. El sistema de transporte colectivo se encargó tanto de la construcción como de las operaciones de la primera etapa de las tres líneas iniciales. Y sí que se ha cumplido ese propósito, ¿eh? Sí, sin duda. Además, imagina todo el trabajo que tuvieron que desempeñar para poder crear todas las líneas existentes y a nuestro alrededor tener ese buen servicio. No recuerdo bien el número total de líneas. ¿Alguien sabe con exactitud este dato? Este es un dato muy importante que tienen que saber. El sistema cuenta con 12 líneas, contando con un total de 195 estaciones distribuidas en 44 estaciones de correspondencia, 12 estaciones terminales con correspondencia, 24 estaciones terminales, 127 estaciones de paso, 115 estaciones subterráneas, 54 superficie y 26 de elevación. Nunca había escuchado tanta información tan detallada. De verdad que es muy grato escuchar con exactitud cuántas estaciones en total están en el metro. Sí, y sobre todo saber su extensa trayecto y conexión hacia diferentes lugares. Compañera, ¿cómo es que sabes tanto sobre el metro de la ciudad? Ah, pues es algo que he estado estudiando durante mucho tiempo y es algo que los ciudadanos debemos de conocer, pues el metro es una parte de nuestra vida cotidiana de muchas de las personas. Tienes razón. Día con día compañeras, el metro transporta 3.9 millones de pasajeros. Increíble, sí. Yo sé que es increíble, pero es cierto. Y tan cierto es que hay veces en que cuando yo me voy a mi casa o a mi escuela, el metro viene atascado de gente. ¿Sabían ustedes que en el año del 2006 el metro tuvo el quinto lugar a nivel mundial por extensión de su red? No, compañera, eso sí, lo desconocía por completo. Pero el uso del metro nos ha traído beneficios respecto a nuestra rápida movilidad cotidiana. Sin duda. Este también ha sido testigo de los innumerables sucesos lamentables. Otra cosa más de qué hablar que engloba el metro. No vamos tan lejos, ahí tenemos el suceso trágico que ocurrió la semana pasada. ¿Saben de qué hablo? Sí, claro, ¿cómo no saberlo? Si estuvo por todos lados en los noticieros. Hablas del choque que ocurrió en la estación Tacubaya, ¿no es así? Sí. ¿Tú no lo escuchaste, compañera? ¿No escuchaste hablar de las noticias sobre algo? No, compañera, no tengo esa información. ¿Me la podrían brindar, por favor? Sí, mira, por lo que vi en el noticiero es que en ese trágico accidente dejó al menos 41 lesionados, entre ellos los dos conductores de los convoyes. Pero además de esto, hasta la fecha no se sabe con exactitud y les costó, creo, aproximadamente como 3 días o 4 en sacar todo, sacar todo el aparatoso accidente que ocurrió entre ambos convoy. Sí, sí es cierto. Recuerdo que esos días fue un caos para poder llegar a la escuela, pues estaban cerradas las estaciones y no había otro medio. ¿Y cómo le hiciste para llegar? Pues tuve que tomar unos camiones que había fuera de ese metro, ¿me puedes creer? Ahora entiendo por qué llegaste tan tarde. Sí, no era porque quisiera. Bueno, sí, recuerdo que me comentaban que una persona de sexo masculino de aproximadamente 42 años perdió la vida. Qué lamentable, ¿no? Sí, demasiado, y solo por un, pues por a lo mejor una distracción. ¿Y todo esto fue en la tarde? Es que la verdad yo me enteré hasta el día siguiente. No, fue en la noche. Eran aproximadamente como las 11:30. Yo todavía estaba despierta, tenía un buen de tarea que hacer. Oh, sí, este suceso es solamente uno de tantos que podemos comentar. Contando con el accidente del 10 de marzo presente. Ese sí te enteraste. Sí, se han registrado... Más bien, ya te lo dijimos. Bueno, sí. Y nos dicen que se han registrado un total de accidentes, de 3 accidentes en la historia del metro, desde que se inauguró en 1969. 1969, compañera. Wow, ¿cómo podemos pasar todo esto? ¿Qué creen? Que a mí me estaban comentando mis abuelos que el primer accidente en el metro fue el 20 de octubre de 1975, ¿lo podían creer? Fue en la estación Viaducto de la entonces y recién inaugurada Línea 2. ¿Es el tren que salía de la estación Chabacano rumbo a Viaducto? Exactamente. Sí, compañera, ese. Además, lo que provocó que 31 personas murieran y más de 70 resultaran heridas. Eso me lo comentó mi papá. Sí, no lo puedo creer. Qué lamentable. Este accidente fue el peor en el que el reciente. Hubo más muertos y heridos. Así es. Y el segundo accidente del que se tiene registro sucedió el 4 de mayo del 2015, apenas hace que 5 años. En esta ocasión fue la estación Oceanía de la línea 5, el cual fue registrado por un error humano que se combinó con el clima lluvioso. A eso también hay que agregarle los climas, por supuesto. Dicho accidente dejó un saldo de 15 heridos y daños en la estación. Por fortuna, esta vez no hubo vidas que lamentar. Wow, en serio, ¿qué cosas tan trágicas han pasado en el metro? Bueno, pero también no dejemos de lado las personas que se han suicidado, las cuales también estos temas han sido muy trágicos y lamentables, pues es que hoy en día se está volviendo algo muy normal en el metro. Uf, sí es cierto. Cada año un promedio de 16 usuarios se suicidan en las estaciones del metro de la Ciudad de México. Qué loco, ¿no? Sí, imagínate. Demasiado. Además, los registros hasta la fecha... No lo van a creer, el perfil de los suicidas es hasta el 80% de que, bueno, en su mayoría son hombres y la edad promedio es de 35 a 44 años de edad. ¡Qué loco! Tan jóvenes, o sea, 35 y 44 años, o sea, tienen que haber pasado por miles de cosas en sus vidas o no sé qué para recurrir a este suicidio, perdónenme, compañera. Sin duda, el metro ha sido testigo de múltiples sucesos, en su mayoría lamentables. Pero bueno, creo que esto es en todos los servicios públicos, no solamente en el metro. Solo esperamos que las cifras de estos hechos disminuyan. Pues sí, porque no es algo muy grato también para la ciudad que se esté pues muriendo demasiada gente en este transporte que es de gran utilidad. Claro, y que aprendamos también a respetar y a cuidar debidamente este medio de transporte colectivo, que sin duda seguirá siendo nuestro mayor apoyo para nuestra movilidad cotidiana. Sí, claro. Y sobre todo el que nos ayuda para para transportarnos de un lugar a otro. ¿Sabían ustedes que existen muchos mitos y leyendas sobre la estación Barranca del Muerto? ¿Pero sabían ustedes por qué se llama Barranca del Muerto? Ni idea, no, la verdad, nunca me he puesto a pensar en eso. No, compañera, me estoy confundiendo. Ahora que lo recuerdo, había escuchado yo unos comentarios de la gente sobre esta estación Barranca del Muerto, que, bueno, comentaban que esta estación era ocupada en los momentos de la Revolución Mexicana para aventar los cadáveres de las personas. ¿Ustedes podrían creer este dato tan curioso? ¡Qué horror! Yo como que no lo creo. ¡Qué feo! Porque como vamos ahí a la escuela, nos bajamos a la escuela, da miedo. ¿Te imaginas que un día nos quedemos? Sí, sí da miedo, pero pues esto es lo que se rumora sobre esta estación. Bueno, y... pero no es la única, son varias estaciones en donde sí se han escuchado como que leyendas sobre apariciones y cosas así. Sí, pero es que incluso nos comentaban que no nos dejaban, o a las personas que se quedaban dormidas ahí en estación, las despertaban porque era el miedo a que si se seguían en el vagón les hicieran algo. Sí, justo eso iba, compañera, qué adelantada. Pues, ¿qué crees que también me rumoraron? A mí me rumoraron todo, ¿verdad? Pues ay, que compañera. Que si te quedabas, que en una ocasión una persona se quedó dormida y llegó pues más adentro de la vía y lo despertaron y entonces habían visto que dos hombres estaban peleando. Entonces, pues como buen ciudadano, pues se paró y pidió pues como para ayuda para que los separaran. Y al momento que los iban a separar, no pueden creer esta trágica historia que les pasó. Pues, ¿qué les pasó? Ay, pues allá voy, compañera. Que ¿cuántos? Al momento de separarlos, un hombre atacó al señor así muy locamente hacia el cuello y empezó a mordisquearlo todo y empezó a beber su sangre. Eso es un hecho paranormal, pero que es real, o sea, se vivió. Ay, no, pero tienes el dato. Yo no creo en eso, sinceramente no. Yo siento que son solo rumores, leyendas que van, no sé, de persona a persona. ¿Tú pues, qué opinas? Pues mientras sean rumores o sea real, pues yo siento que deberíamos de tener demasiado cuidado. Sí, fue muy interesante. Es muy interesante de escuchar toda esta información. Al menos yo no sabía que existían tantas leyendas o tantos procesos o sucesos que tuvo que pasar para obtener este medio de transporte colectivo, que obviamente engloban también desde hechos pues buenos porque facilitan nuestra vida cotidiana y malos por los hechos lamentables o trágicos que han pasado aquí en el metro de la Ciudad de México. Bueno, compañeras, agradezco su tiempo y su amabilidad para estar aquí conmigo. No, no tienes nada que agradecer. Fue muy grato dialogar sobre este tema tan cotidiano que pasa en nuestras vidas. Sí, muchas gracias. Al menos me sirvió demasiado para informarme sobre el metro. No sabía que contaran con demasiadas estaciones, de verdad. Y fue muy interesante. Gracias por invitarnos. Sí, creo que esta charla nos enriqueció mucho al saber algo del metro, que es algo que realmente usamos a diario y que es algo de nuestra vida cotidiana. Bueno, me despido de ustedes y les dejo una hermosa canción con respecto al metro. La impresión que tuvo Chava Flores cuando por primera vez se subió al metro. Gracias al esfuerzo de pueblo y gobierno aunado, fue posible la construcción de un sistema de transporte colectivo que viene a dar a la ciudad un nuevo aspecto y así colocarla entre las mejores del mundo. En anteriores sexenios hemos visto... Adiós mi linda Tacuba, bella tierra tan risueña. Ya me voy de tu legaria, tu marina, tu pensil. Ya me voy, me llevé el metro por un peso hasta Tasqueña. Si en dos horas no regreso, guárdame una tumba aquí. Al bajar a los andenes, escuche esta cantaleta. Al mirar llegar los trenes, no se aviente para enterar. Si en 17 segundos no ha podido ni se meta, ni se baje en la banqueta que se puede rostizar. Voy en el metro, qué grandote, rapidote y segurote. Qué diferencia del camión de mi compadre Quilemón. Que va al panteón. Ay, no admiten. Guajolotes, ni tamarindos o pilotes, ni guacales con camotes, ni tostales con carbón. ¿Perdón? Carbón. Mineral vegetal, ustedes saben, muchas veces no se oye bien, pero dije carbón. El otro día le presentamos a un señor de Monterrey. Mira, te presentamos aquí al señor Cabrito. Ajá, con que quitándote los años, mano. Haces bien. Que se quite de la puerta y luego que me quito. Y siguió la señorita, pues que se arrime más para acá. Que no fume pan ni fumo, ya me traen de su puerquito. Por más que me la busco, no la hallo, ¿dónde está? Adiós mi linda Tacuba, ya pasamos por Cuitláhuac, ya pasamos por Popotla y el colegio militar. Ya me estoy arrepintiendo no haber hecho de las aguas. Si me sigue esta nostalgia, yo me bajo en la normal. Hoy en el metro, qué grandote, rapidote y segurote. Qué diferencia del camión de mi compadre Quilemón. Que va al panteón. Ahí no admiten guajolotes,